Bueno, soy Ana Carcedo de Mujeres en Acción. Mujeres en Acción es una organización, bueno, una plataforma que organizamos el año pasado a raíz de los resultados de la primera ronda y ante el temor de que en el país gobernara un partido ultrafundamentalista y un pastor evangélico absolutamente misógino, homofóbico, lesbofóbico y antiderechos. Es la segunda vez que venimos el año pasado, o sea, como Mujeres en Acción, porque el año pasado participamos en la marcha como una forma de protesta precisamente ante este riesgo. Y esta vez, pues, son muchas las demandas, son todas, o sea, un 8 de marzo prácticamente que ponemos todas las demandas en la calle. Pero muy importante, porque son cosas muy recientes, protestando porque no hayan cambiado la ley de armas y sigan sosteniendo que aquí para defenderse se necesitan 3 armas por persona, es una barbaridad. Eso en particular, por supuesto, por todos los escándalos de violación y violencia sexual de altos, de curas, obispos, bueno, encubrimiento de obispos, altos políticos de este país, que está muy bien que se revele, o sea, que salga a la luz, pero que lo que queremos es justicia. No solamente que se haga el escándalo en la prensa, sino que se haga justicia. Y sobre todo, pues seguimos peleando por un Estado laico, ¿verdad?, que nos respete los derechos a las mujeres. Y creo que son demandas, algunas de ellas, que tienen los mismos 110 años que tiene la conmemoración del 8 de marzo, ¿verdad? Porque nosotras, bueno, yo he salido muchos 8 de marzo a la calle, pero nos precedieron mujeres muy, muy valiosas y sus reclamos en ese momento, hace ciento y pico de años, pues era el voto, pero ahora pedimos calidad de ese voto, por ejemplo, ¿no? Son, al final, aunque peleamos y algunas veces conseguimos cosas, lo cierto es que nuestros derechos están siempre en disputa. Nunca logramos realmente una conquista. Yo creo que lo que ponemos es como muros de contención a la barbarie, y en este momento Costa Rica está pasando por un altísimo riesgo de barbarie. No se nos alejó después de la segunda ronda. Y bueno, seguimos. Como Mujeres en Acción, seguimos.